Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en su número 15, estamos presentes aquí nada más, Zuldin. Santas y buenas noches tengan todos ustedes, en esta ocasión transmitiendo desde la bella y cosmopolita Trantor. Y también se encuentra con nosotros, Keita. Anda, ¿qué onda? ¿Cómo andan todos? Hola. Y su servidor, Kevin Lomax, también desde aquí de Toluca, congelándome como siempre. Y un saludo a Alos, que está haciendo tarea y no pudo estar presente. A Ar, que anda trabajando también. También queremos iniciar con saludos. Queremos mandar un saludo hasta Culiacán, Sinaloa, a un escucha anónimo que nos dejó su comentario, que quiere que leemos de nanotecnología y estamos investigando al respecto porque no sabemos nada, fuera de algunas cosas de ciencia ficción. También queremos mandar un saludo a Israel Mendoza, a Los Cabos, México, que nos dejó un comentario ahí en el blog. Pues muchas gracias por escucharnos. Y un saludo muy especial al contador público Valentín Figueroa, que nos mandó las novelas del Mundo del Río. ¿Se acuerdan aquel episodio en que yo las pedía muy amablemente? Bueno, pues aquí el contador tuvo el para bien mandárnosla a nuestro correo electrónico. Muchísimas gracias por los PDFs. También quisiera mandar saludos a Gilberto Tobias, un ferviente escucha de este podcast, aparte de que es mi primo. Y también a Javier desde Ecuador, que es un nuevo integrante de una partida de rol que estamos jugando. ¿Alguien más tiene saludos? Sí, yo tengo saludos para mi compadre Napoleón Bonilla, que siempre ha sido como el hermano que nunca supe que quería tener hasta que lo conocí. Un gran saludo a ese compadre que tengo. Ok, ¿nadie más tiene saludos? No, estoy bien, gracias. Me tengo amigos. Ok, pues seguimos con nuestra sección de computación. Zuldin, ¿qué nos tienes para computación? Pues bueno, ya que no está nuestro estimadísimo amigo Alos, yo soy el que va a cubrir las noticias de Apple y comenzamos con el deporte favorito de los Estados Unidos de Norteamérica, porque resulta que el ex baterista de música, exactamente las demandas, que es el deporte nacional de ese país, resulta que el ex baterista del grupo de los Ramones demandó a Apple y a otras empresas debido a que dicen que han estado vendiendo por medio de, por ejemplo, iTunes Music Store, algunas canciones que él no autorizó a que se distribuyeran o se hiciera negocio con ellas. Esto debido a que se supone que su editor musical fue el que le autorizó a estas empresas, entre ellas Apple, a comercializar las rolas. Unas 6 canciones que escribió entre los años de 1983 y 1987. Entonces, como no estaban autorizadas por el tipo que las escribió en este caso, pues viene la siempre conocida y siempre temida demanda. El músico exige al menos unos nada más $900,000 como indemnización, perdón, por daños y por las ganancias que los demandados hicieron con sus canciones. Ni que fueron tan buenas, ¿verdad? Pero bueno, ahí está la demanda. Y pues tenemos esa nota con Apple. Ahora también otra nota bastante interesante, en este caso con respecto a lo que ustedes están haciendo en este momento, que es navegar en internet, si es que nos están escuchando vía nuestro blog, o pues ya están en este caso también suscritos a iTunes, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasas tú en la internet? Esa es una pregunta que se le hizo a 1,011 adultos en los Estados Unidos entre el 7 y el 11 de septiembre por parte de la agencia publicitaria JWT. Debido a esta... A mí me debieron haber preguntado cuánto tiempo no pasas en internet. Es que precisamente eso es lo interesante, muchachón, porque resulta que un 15% respondió que se sentiría bien, por así decirlo, si no estuviera en internet al menos un día. El 21% dijo que aguantaría estar sin internet pues un par de días. Otro 19% dijo algunos días, o sea, no especificando, pero siendo más que un par, ¿no? Para lo cual también tenemos que de los encuestados un 28% admitió destinar menos tiempo a la socialización en persona debido a la cantidad de horas que pasan en la internet, lo cual nos indica de que la internet y los teléfonos celulares continuamente se han vuelto, se ha elevado en el estatus de necesidad hasta cierto punto para algunas personas, llegando a ser, podría incluso considerarse o irse considerando como una adicción. De hecho, hace un rato estaba escuchando de que ya muchas ciudades están buscando de que se incremente la cobertura de internet inalámbrica, incluso algunas de manera gratuita, para que sean un servicio tan disponible como el agua potable o, por ejemplo, la recolección de basura, qué sé yo. Entonces, pues, este es un dato interesante para que vean que este mundo va más encaminado dominar el Internet y que pronto seremos como la Matrix y las máquinas nos van a dominar y van a obtener de nosotros energía en lugar de otros animales o del sol, no sé. Bueno, ese es el reporte del clima. Volvemos contigo, Joaquín. Ok, pues de computación, déjenme hablarle. No es mucho de computación, más bien es un gadget que acabo de ver en la página de Microsoft. Que está, bueno, se ve excelente. Es un teclado y un ratón inalámbricos, pero su diseño va más allá de lo bonito. Si hay algo que descuidamos mucho en computadoras, es el teclado y el mouse. Siempre estamos viendo lo que utilizamos más. En este caso, la potencia es la que más cuidamos, la tarjeta de video, la memoria RAM. Y esto va muy de la mano con lo que tú decías, Solín. Si pasamos muchísimo tiempo sentados enfrente de la computadora, pues yo creo que lo mínimo que podemos hacer es tener un teclado y un mouse adecuados y bonitos que nos agrade. No nada más estar viendo si corre o no corre un programa o esto. Este teclado me encantó, el diseño muy ergonómico, es de batería, la batería se recarga, no hay que estarle cambiando baterías, es Bluetooth desde luego, inalámbrico. Y bueno, aparte de los teclados de los teclados de Microsoft que tienen botones para funciones específicas, incluye un botón para Windows Live Call, es ultra delgado y aparte tiene capacidad para 4 puertos USB, es decir, si ya se les habían acabado sus puertos USB de su computadora y no quieren comprar un hub, pues este teclado es una muy buena solución. Yo en lo personal, de Microsoft, si hay algo que puedo decir es que su hardware es excelente, y más allá de que si es una empresa mala, buena, que se roba, etcétera, yo tengo un teclado muy bueno de Microsoft que me duró 5 años. Ya lo cambié porque de plano ya estaba yo harto del mismo teclado, pero la eficiencia de ese teclado, ese era el Internet Keyboard, muy bueno. Y el mouse, ahorita tengo un mouse óptico que es el Laser 6000, que realmente tiene una precisión excelente, sobre todo para los que juegan juegos de computadoras. Yo creo que es esencial que tengan un mouse, que realmente sea preciso, ¿no? Sobre todo si son amantes del StarCraft. Pero bueno, les vamos a dejar ahí la liga en nuestro blog, lo cual me recuerda que pues visítenos ahí en nuestro blog http://antimateriapodcast.blogspot.com y nuestro correo electrónico antimateriapodcast@gmail.com. Y pues continuando con nuestro podcast, tenemos videojuegos y Keita tiene una cobertura especial. ¿Qué nos tienes, Keita? Así es. Pues precisamente este fin de semana aquí en Toronto, en una plaza en el centro, se puso el Gaming Invasion del 2007, patrocinado por la tienda Best Buy norteamericana. Esta tienda se encuentra en Estados Unidos, en Canadá. Pues no es una E3, una EGS o algo así, pero te muestra todos los que van a salir próximamente. Hubo, obvio, de los tres diseñadores, de las tres compañías más grandes y también de desarrolladoras, bueno, nada más Ubisoft. Había el típico trailer de PlayStation, de estos smart cars del Wii, y pues de Xbox su torneo de Halo 3. O sea, ahí me tienes ahí como 2 horas ahí jugando Halo 3, ahí un buen ratote, tratando de conseguirme una playera, pero no la conseguí, maldición. Solo conseguí una banderita. Los juegos que pude probar más nuevos fueron el Layer, se ve bastante bien. El control, como se han escuchado, pues seguramente sí está medio difícil al principio, pero ya luego se maneja muy bien también. El Heavenly Sword, que se ve igual excelente. Lo que había dicho la otra vez, de que se me hacía muy Prince of Persia, no, para nada. Los movimientos están geniales. ¿Qué otra cosa chequé? El Rain Academy y el otro, este juego, el similar, pero para el otro sistema de Nintendo. Estuvo bastante bueno, lleno de regalos ese lugar, y hicieron rifas bastante, bastante buenas. ¿Te llevaste algo? Cuenta, todos los stands, perdón. ¿Te llevaste algo? Espérate, rifas, todos los stands, o sea, así de que este juego se está exponiendo con el Xbox, es el Guitar Hero y la tele, se llevaban así el paquete. El stand, el Xbox y la tele de LCD 32 pulgadas. Pues así es, me llevé un paquete de un Nintendo Wii. ¿En serio? ¡Wow! Sí, así es. Ya tengo 2 teles y un Wii. Ahorita mi hermano, de hecho, está jugándolo. De hecho, por eso estuve un rato desconectado. Estuve armando, pegándole, martillando y de todo. Pero ya está. Pues quería un 360, pero no se pudo. 2 veces me quedé a 2 boletos de obtener el 360. Pero bueno, ahora ya podría hacer reseñas junto con Alos del Wii. Pero pues bueno, ya ni modo, no sé. Te ganaste nada más un Wii, o sea. No. A ver si para los... Una LCD de 32 pulgadas, si un stand. No manches, mano. No, viste pobre. Qué ¿dónde está la ambición? Con esa ambición en la vida no vas a llegar lejos. O sea, no, nada más un Wii, una televisión así. Sí, ¿para qué? No. Yo, y me quedé con ganas de mi playera de Halo 3. Órale, no, pues muchas felicidades, no, Keita. De hecho, muchas gracias. Salí con miles de regalos, gorras de PlayStation, de Nintendo, playeras de PlayStation igual, hasta aerosol para las axilas. Bastante bueno el evento, nada más fue de Best Buy. Ya no aguanto para ir a una más grande. Lo malo es de que ya son para puras empresas serias. No es como antes de que, tengo una página de internet, déjenme entrar. O si lo han seguido, como Mega Tokyo, si lo conocen. Me dan 2 boletos. No se puede. Ok, sí. Pues les dejaremos ahí la liga de Mega Tokyo para que sepan de qué estamos hablando. Y pues muy bien, excelente, ya tenemos donde jugar Wii para cuando vengas a México. Sí, mejor cuando ustedes vengan acá. Entonces te va, me vas a tener que hospedar gratis, condenadote. Sí, Ahí voy de parásito. Era solo el Wii. Nel. No, ahí nos vas a tener. También el... Sí. Pero bastantes juegos los que hubo. Nada más lo voy a mencionar, ya no voy a decir cómo estuvieron. El Stone Man, los Guitar Hero, SingStar, los NHL, Bioshock, ya dije Stone Man, Mario Strikers, Metroid, Mario, no, el Zelda para DS y ya. El Stone Man. ¿No estuvo el Rock Band? Sí, el Rock Band, no sé, nada más jugué el Guitar Hero para 360, no me acerqué al de Play 2. ¿El 3 o el 2? Supongo que ha de haber estado eso. Bueno, gracias por tu aportación, Iván. Ark, ¿sabes algo de nanotecnología que nos pudieron hacer? Pues tecnología nada más es lo más reglamentario, que los nuevos discos duros de más de 30 gigas están saliendo con mucha nanotecnología. También se está usando en los campos médicos, pequeñas que parecen pastillas e investigan arterias tapadas. Otro buen uso de la nanotecnología es, por ejemplo, increíblemente las baterías no han avanzado mucho, pero con la nanotecnología han conseguido un polímero de litio ion que genera mucha carga por una cantidad muy larga de tiempo, pero tienen una recarga muy corta, un periodo de vida muy corto. Las nuevas datos están saliendo con estas baterías, pero tienen solamente unos 1000 watts, más o menos, unas 1000 recargas, eso es como un año más o menos de uso. Y finalmente, de nanotecnología, también recuerdo que hay unas nuevas lámparas que son muy... Apple tiene muchos problemas respecto a su política de limpieza por el mundo. Sus computadoras son, según Greenpeace, muy sucias. Entonces hay unas nuevas lámparas que no utilizan halógeno y por lo tanto no son lámparas de mercurio, que son LED super blancos, que están saliendo con las nuevas MacBooks. El beneficio para los usuarios es que la batería rinde muchísimo más tiempo, estamos hablando de horas más. Son más brillosas, a diferencia de lámparas de halógeno de laptops normales, se encienden de inmediato, no tardan varios minutos en dar su máxima luz. Para el usuario dan una batería y para Apple los LEDs de super blancos son mucho más baratos que los de halógeno. Y todo eso es por nanotecnología, porque hacen que pase una gran cantidad de flujo de electrones de batería por un alambre muy muy pequeño, que es lo que ustedes conocen como LED. Eso es lo que pone realmente, no es muy... Pero está bien, según nos pidieron, ¿no?, hablar de nanotecnología, ¿no, Argel? Así es. Oye, Iván, ¿y pudiste jugar el Guitar Hero 3? Guitar Hero 3, no, todavía no. ahorita ya lo están promocionando, yo por lo menos lo he visto para Play 3. Parece solo de 1 a 2 jugadores nomás. Y no sé si sea inalámbrica, yo supongo que sí. Rock Band, no hubo nada, no se dijo nada. Ah, por cierto, también ya estaban promocionando mucho el Assassin's Creed. Ah, ya lo quiero. Sí, un juegazo, me da muchas ganas de jugarlo. Bueno, pues se acaba de unir con nosotros Ark. ¿Cómo estás, Ark? Bienvenido. Gracias, muy bien. Mucho gusto por estar aquí con ustedes otra vez. Así es. Y pues un usuario de Culiacán, Sinaloa, nos había pedido algo de tecnología. ¿Tienes tú algo respecto de nanotecnología? Pues quizás para dejar algo claro, tiene algo de confusión. Mucha gente está un poco confusa respecto al término nanotecnología. La tecnología es el juego de la estructura atómica de los elementos. Muchos elementos se comportan de formas muy diferentes cuando sus estructuras atómicas están ensambladas de diferente forma. Son el mismo elemento o la misma sustancia o el mismo compuesto, pero armados de una forma diferente, actúan de formas muy muy diferentes y muy extrañas. Es como si estuvieras armando Lego. Por ejemplo, hay elementos que toman múltiples formas, como el carbono. Es el ejemplo que creo que es de primaria. El carbón, el elemento del carbono, parece grafito, que es con lo que escriben los lápices. También tiene forma de diamante y tiene forma también, por ejemplo, cuando un auto expulsa el gas que expulsa un auto que parece oxígeno pero es tóxico, es de hecho oxígeno con carbono. Entonces eso es básicamente lo que es la nanotecnología, es jugar con las estructuras atómicas del elemento. Al principio, en los 50 y cosas así, no le prestaban mucha atención, mejor sino hasta que vino las bombas atómicas y otros elementos muy destructivos que empezaron a tomar algo de calor. Y ahorita lo tenemos en la vida diaria. Quienes saben la tecnología, miren su celular, o miren sus discos duros de 200 o 300 gigabytes, o miren en cómo prende una laptop de la Mac o la batería, están usando la, todo eso está en la pantalla. Realmente es un tema muy largo, si me preguntan, ¿tiene algo de química? Todo lo manejamos que no es una tecnología, pero es muy interesante, digo, los discos duros nuevos tienen una tecnología, las luces de lámparas nuevas de las laptops, nuevas baterías que cargan más, es increíble, no sé si probablemente lo único suficiente que sea para recordar que antes las portátiles, las laptops, duraban una hora en pila, hoy en día es raro la laptop, incluso de videojuegos, que nos de 2 horas, al menos una hora, si realmente es el jugar con las estructuras de los cuerpos, y ya me voy a callar porque parece monólogo aquí, nadie me hace mancuerna. Es que somos bien ignorantes, mi señor Donar. No, pero es que está listo. Ese es el problema y no vino, pero pues el que no te contestemos no quiere decir que no sea interesante. De hecho, pues si yo me considero de que era Dios, estaba completamente equivocado con lo que era la nanotecnología. Yo pensé que eran únicamente robots que podían meterse en la sangre y alterar tu código genético, cosas por el estilo, y que no lo teníamos en la vida diaria. De hecho, yo pensé que era una tecnología que se iba a empezar a utilizar en el futuro lejano, algo así, tipo, una vez más citando a la Matrix, ¿no? Algo por el estilo. Pero está muy interesante, de hecho, esto, ¿no? Y sí tienes razón, digo, es muy raro que las baterías actuales menos de 2 horas y pues bueno, pensar toda la tecnología que tenemos a nuestro alrededor, que vivimos con ella de forma cotidiana, que ya nos hemos adaptado a ella y que no la valoramos o no podemos o no sabemos realmente qué hay detrás de todas estas comunidades en las que vivimos, pues es algo para reflexionar. Sí, ¿verdad? Sí. Está muy interesante. De hecho, a mí me agarraron de en curva. Yo venía, apenas estaba entrando, no me habían dado hora ni había platicado con Kevin, pero qué bueno que puedo estar aquí con ustedes y un saludo a Lalo, no sé dónde está, pero no importa, un saludo para él. De hecho, está haciendo tarea, pero bueno, pues muchas gracias y gracias por recordarnos. Claro, gracias por recordarnos que no debemos de perder nuestra capacidad de asombro, que es muy importante. Y continuando con nuestro podcast, retomando la sección de videojuegos, ¿qué nos tienes, mi querido Zuldin? Pues resulta que Lost Odyssey, el juego de Hironobu Sakaguchi, el creador de Final Fantasy, que ahorita tiene su propia empresa llamada Miss Walker, va a salir al mercado con una pequeña sorpresa. Esto debido a que, por ejemplo, hace poco esta misma compañía lanzó Blue Dragon, un RPG también para el Xbox 360, que tenía la cantidad de 3 DVDs. Este juego, pues bueno, despertó una serie de críticas en su contra, que porque pues el contenido no era de la calidad que se esperaba, que es un poco lento la aventura, su inicio no es muy llamativo y bueno. Pero más allá de todo esto, más allá de estas posibles críticas, el siguiente juego de Sakaguchi, Lost Odyssey, va a traer la peculiaridad de que va a romper el récord en número de DVDs para un juego. Esto porque va a venir en 4 DVDs para 360. Se supone que estos 4 discos van a tener el contenido suficiente como para mantener entretenido al videojugador en alrededor de 50 horas, pero pues de todas maneras llama mucho la atención que se necesite tanta cantidad de discos, siendo que el juego es pues bastante amplio, es como, vuelvo a citar mi tan amado Oblivion, o por ejemplo el que vendría siendo el Dead Rising, vienen en solamente un DVD, o incluso el Bioshock, ¿no? Entonces pues es una nota curiosa de este juego llamado Lost Odyssey. También una pequeña nota con respecto a el buen Burnout Paradise, que pues resulta, mi estimadísimo Argel, que creo que tú eres bien fan de ese juego. Así es. Va a salir para la Navidad de este año, o a más tardar a principios del año que entra, por ahí de enero, pero va a tener una peculiaridad en cuestión de la diferencia entre la versión de PlayStation 3 y la de Xbox 360. Para empezar, resulta que la versión de Play 3 vas a tener un acceso directo con tus amigos al modo de juego online, esto por medio de una opción que se llama Easy Drive Friend List, mientras que en el Xbox 360 vas a tener el modo Mugshots, con el cual activarás la siempre útil Live Vision Camera para sacarle fotos a tus contrincantes y que sepas quiénes son, y pues como no puedes vivir sin esta modalidad, pues ahí te va, es una buena sorpresa. Ahora que también se supone que este juego te va a permitir explorar toda la ciudad en la que te encuentras desde el inicio, sin necesidad de ir desbloqueándola por sectores. Pues supongo que será alguna buena noticia para ti, que quieres más adicto a este juego, que es muy bueno, realmente muy bueno de carreras, ¿no? Y sobre todo una buena noticia para los que tienen Xbox Live Camera y que no saben en qué usarla. Pues qué bueno. Bueno, es muy esperado porque ya ves que el anterior pues no dejó mucho que desear, no era idéntico al anterior, entre el Legend y el Revenge. Era Legends al anterior, ¿verdad? Me parece que el anterior sí era el Revenge. antes había salido el Legends, o no, creo que sí tienes razón, que Legends era una mezcla entre Revenge Shield 3, ¿no? Así es, pero... Sí, es verdad, tienes razón. Bueno, si estamos en un error, ya no faltará quien nos corrija. Nuestros queridos podescuchas, mándenos sus comentarios. Fíjate qué curioso que mencionas que salió en tres discos este juego, porque el Blue Dragon el Blue Dragon salió en dos discos. Se supone que es un juego también bastante extenso, ¿no? Entonces habría que checar ahí, a lo mejor pues vale la pena, o quizás estuvo mal programado y por eso lo mandaron hasta tres discos, ¿no? Ah, no, de hecho igual fue un error mío. Lo que pasa es que Lost Odyssey iba a salir en cuatro discos y Blue Dragon había comentado que salió en tres. Ahí sí, pues, según yo son tres, pero pues sí, como dices que sean dos, igual me equivoqué por ahí. Pero sí, pues, se supone que sería un juego muy extenso, ¿no? Pero también se supone que los juegos para 360 caben perfectamente en uno y pues no deja de llamar la atención. Quizás sea algo relacionado a la mercadotecnia, ¿no? Pero bueno, una razón. Pues debieron haber hecho para Play 3 en un solo Blu-ray. Yo cálmate, Play 3. Ok, pues continuando con Xbox 360, este viernes tuve la oportunidad de jugar Bioshock y me gustó mucho. Es muy sencillo de jugar, sobre todo las armas que tiene y la modalidad esta de, no me acuerdo cómo se llama. ¿Tú ya lo jugaste, Soldín? Sí, tanto la demo como el juego que lo renté, es excelente. Pues bueno, este juego puede decirse que, de hecho lo catalogan como un first person shooter, aunque bueno, pues también tiene mucha cuestión de aventura, cosa que no todos los first person shooters tienen, ¿no? Es bastante entretenido y de hecho a mí lo que más me llama la atención es de que puedes utilizar todo como un arma, ¿no? Y puedes engañar a tus adversarios a que caigan directamente en tus trampas, o puedes ser demasiado creativo a la hora de terminar con ellos. Saca el asesino serial que llevas dentro y demuestra al mundo. No, esto obviamente es broma, ¿no? Pero sí tiene mucho cómo explotar la creatividad al momento de que tú utilices tus habilidades y las armas del juego. Eso me llama mucho la atención a mí. Y que está abajo del agua. Ándate así. Ok. Ándate así. ¿Y ya te tocó jugar el modo de piratear las cosas para cuando vas a comprar cosas? ¿Cómo no? Sí. En este caso, pues yo lo que pirateaba eran de estas máquinas voladoras que llegaban y asesinaban a todo lo que tenían enfrente, ¿no? Esos son. Uh-huh. Y sí, era bastante divertido el poder utilizarlas como aliados, pero es un minijuego en el cual, tipo rompecabezas, tipo de esos puzzles, en el cual en un extremo de una división cuadrangular comienza a atravesar toda la pantalla un fluido, como, bueno, vamos a poner que es agua, ¿no? Se supone que es un fluido de energía o algo por el estilo para estas máquinas, y tú tienes que ir acomodando las piezas que tipo de tubería que llevan este fluido de un extremo a otro, que no choquen, que no terminen en callejones sin salida de estos fluidos, sino que precisamente lleguen de un extremo a otro, y con esto ya hackeas a tu adversario, tu otrora adversario, y lo haces un aliado bastante importante. Sí, muy divertido, chéquenlo, réntenlo o cómprenlo, vale la pena. Y por no dejar... De hecho, perdón, nada más de rápido para terminar Bioshock, este juego ya se planea que tenga una continuación, porque ha sido tal tanto su éxito hasta el momento como las buenas críticas, que es una continuación obligatoria, y de hecho este juego en promedio, en revisiones que ha sacado, tiene un 9.6 de calificaciones, lo cual es muy muy elevado. Sí, incluso están comentando que rivaliza, bueno, que puede rivalizar con Halo 3, ¿no? En cuanto a los premios de juego del año, pero pues, habrá que esperar a ver cómo sale Halo 3. Y en juegos para Windows, el top 5, en el quinto lugar está Crysis, en el cuarto Hellgate London, en el 3 Stranglehold, siempre me equivoco con este, en el número 2 desde luego Bioshock, y en el número 1 Universe at War, que los que bajaron los trailers en el Xbox Marketplace se veía muy interesante, así es que chéquenlo. Para continuar nuestro podcast, pasando ya a otra sección. Antes de pasar de sección, a ver, dime, mi querido Ark. Me gustaría hacer así un breve comentario respecto a que, bueno, cuando era más joven y todavía estaba en el mundo de los videojuegos, y no tengo mucho de haberme retirado de hecho, pero me gustaba mucho un beta que nunca salió, se volvió como una especie de monolito, algo parecido a lo que ahorita es Doom Nuke Forever, de que creó una comunidad de algo que sobre algo que no existió, pero la diferencia es de que este sí se desarrolló. Este juego es el Team Fortress 2, escuché por ahí que ya salió un beta y la gente le está gustando. No lo he podido jugar, no voy a emitir un juicio al respecto, solamente quería que los podescuchas supieran, cualquiera que juegue o que sepa de este juego, que sea lo suficientemente viejo como para haber jugado pre año 2000, que sepa que hay un beta afuera y que al parecer ya va a salir para Steam, creo. También recordarles que, bueno, más bien una aclaración de que me agradó que no lo esperara por ese juego. Jugué todo el Team Fortress que quise en la versión de Quake, yo no toqué la de Half-Life, y pues ya salió después de 7 años solamente de planeación. Al parecer ya está fuera el beta, y se espera que antes de que finalice este año ya lo saquen, para que si alguno de ustedes quiere probarlo, o alguien que no es un dinosaurio como nosotros dos, quiera probar y que saber de qué se perdió cuando era más joven, pues ahí lo tienen, Team Fortress 2, ahí chequenlo en, probablemente en EB Games o en GameSpot, debe haber un link hacia ellos. Eso es todo por mi parte, continuamos en la siguiente sección. Ok, gracias por lo de dinosaurio. Pensé que ibas a decir de alguno como el, ¿cómo se llama? StarCraft Ghost. ¿Cuál? Que igual. Ah, el StarCraft Ghost también. StarCraft Ghost fue creado en las mentes de Blizzard como en el 2003, y al 2006 lo mataron. Entonces realmente tuvo una vida muy corta como Lord of the Clans. No, el Team Fortress 2 está en desarrollo desde el 99, si mal no recuerdo. Luego murió, salió Half-Life 2, estuvo muerto, y no sé a quién le nació por crear una versión. Honestamente, he visto screenshots, he visto reseñas, y yo de nuevo no lo he jugado, ni siquiera sé cómo se ve. Todo el mundo me dice que es lo mismo, que es Team Fortress 1 con mejores gráficas. Entonces 7 años para eso, pienso que fue un desperdicio de tiempo, y que uno, o espero que nadie lo haya estado esperando en el filo de sus asientos por 7 años, que probablemente para ahora tienen hemorroides ya. Sí, hablando de Half-Life, creo que por ahí ya salió la séptima y última parte de este juego. Por fin se develan muchas incógnitas que a lo largo de la historia se habían planteado. Todavía no lo checo, así que vamos a ver qué tal, y para el siguiente podcast vamos a hablar de Half-Life. Y bueno, pues ahora sí, en la siguiente sección, que tenemos anime, se estrenó Avatar por fin en Estados Unidos, libro número 3, El Fuego, y pues estamos ansiosos a que ya se estrene aquí en México. No tenemos idea de cuándo Nickelodeon lo vaya a traer aquí, pero pues aquí estamos, ¿no, mi querido Zuldin? Sí, todo el proceso de doblaje pues comenzará en breve, seguramente. Pues apenas se estrenó el viernes el primer capítulo de esta tercera temporada, y pues llama mucho la atención, ¿no? Espero, pues bueno, una vez que no han visto la segunda temporada, que pues han de haber vivido dentro de una cueva de la animación en los últimos meses, pero pues una serie muy buena, y a mí me llama mucho la atención ver qué va a pasar. Mis favoritos es el tío Iroh. Bueno, se estrenó apenas el viernes el primer capítulo de la tercera temporada, ya debe de estar en cuestión de doblaje, y llama mucho la atención, ¿no? A mí me llama demasiado el ver qué va a pasar con uno de mis personajes favoritos de la serie, y el tío Iroh, que en el tráiler parece Zuko frente a lo que es la prisión, en este caso la celda en la cual está encerrado el buen Iroh, y le dice, no, es que tú pudiste haber estado a mi lado en este momento, regresar como un héroe a la Nación del Fuego. Y el tío Iroh, completamente decepcionado de quien llegó incluso a considerar su segundo hijo, ¿no? Me llama muchísimo la atención ver qué va a pasar con ellos dos. Yo, en lo personal, adoro al tío Iroh, y creo que sí fue un golpe fatal, casi la traición de aquí este personaje, ¿no? Rayos. Se me olvidó decir que spoiler alert, ¿ya ves? Pero un pequeño detalle, Harry Potter se muere. Disculpen a todos. Ok, pues bueno, eso fue Avatar, en la sección de anime. Continuando con nuestras secciones aquí en Antimateria, tenemos la sección de cocina. Cocina ha estado muy floja porque, pues, como estoy a dieta, no he tenido oportunidad de cocinar. Lo que sí les puedo decir es que tuve la oportunidad de hoy, precisamente, domingo, hacer un pescado muy rico con salsa de miel. Pues es muy recomendable. Tenía tiempo que no cocinaba, lo hice al vapor, pues es muy recomendable. Mándenos sus recetas. Ahorita no hay mucho para la sección de cocina. Si alguien quiere mandarnos su receta, pues aquí lo ponemos, ¿no? Y bueno, Keita, ¿tú qué tienes para cocina? Mi super mega poderosísima... No, suena raro eso. Albóndigas de tofu. ¿Albóndigas de tofu? Que si en vez de albóndigas quedaron embarradas de tofu, me parecían hot cakes. Intenté hacerlas, no me quedaron muy aguadas. Luego leí bien la receta y decía que agregara solo 150 gramos y yo le eché 800 gramos de tofu. Nada más. Y sí. Okay. Valiendo. Pero aún así quedaron bien. Sí, con mucho sabor a tofu, ¿no? ¿Te sirve que andas de...? Con mucho sabor a tofu. No mucho. De hecho, bueno, para los vegetarianos, no sé si sirva también para dietas, supongo que sí. Pues en teoría sí, pero bueno, pues aquí ya está. Albóndigas de tofu, que más bien parecen hot cakes. Mal hechas. Les hubieras tomado una foto. Le tomé, pero a la preparación. Ah, luego la ponemos aquí. No, lo quedó. Ok. Sí. Pues eso fue la sección Cocinando con Keita. nuestro querido chef Keita. Para antros, ¿qué tenemos, mi querido Keita? Ah, es cierto, esta semana ni estuve aquí. Pues, bueno, fui a un, nada más un, ¿qué es esto? Un pub, se llama Rose Crowns, Crowns Rose, algo así, como algo de rosa y coronas. Pues estuvo muy tranquilo, bueno, no tan tranquilo porque ya era el relajo que traíamos, pero el lugar estaba bastante agradable. Pues el precio no está ni barato ni caro, promedio, así como casi cualquier pub. Eso fue uno, está por el centro. De hecho, precisamente íbamos saliendo de ver la película de Resident Evil 3, bastante buena, la tienen que ver. ¿Ya está por allá? Sí, no olvides. Ah, igual, fue el estreno mundial entonces, sí. Los agarré dormidos, comiendo moscas. No, pues es que nada más decir que sí, me gustó la película, si la pones también. Es que neto, es muy buen consejo eso de ir y poner la mente neutral y nada más divertirte con la película. Sí, es disfrutable. No es mi película favorita de zombies, pero pues bueno. Y lo que sí es que siento que abusa mucho de los sustos baratos, eso de que bajan todo el sonido y de repente lo abusa mucho, pero bueno, es mi opinión, en una sección que no tiene nada que ver con películas, pero bueno, ya me voy. Por antros. Esto no entra mucho en antros, sí, pero no creo que entre en ningún lado. Creo que está por empezar, hoy empezó el Festival Cervantino que se lleva todos los años en Guanajuato. No sé qué tan famoso o qué tan popular sea en el sur, pero aquí en Monterrey es muy común que se hagan tours, generalmente un fin de semana por ahí en las semanas de octubre. No es un antro, pero es un festival de cultura. Bueno, sí hay antros, hay algo de cerveza. Para los que se quieran lanzar, recuerden que ya... ¿Algo de cerveza? De hecho, aquí en el centro del país... el centro del país, los tours que se organizan para ir al Festival Cervantino es para todo, menos para ir a los eventos. ¿En serio? Sí, se ha agarrado mucho ya de ir al relajo y a ponerse mal con alcohol y todo eso. Y se ha perdido mucho la esencia del Cervantino, bueno, la esencia que era para ir al Cervantino, ¿no? Aquí en el centro del país, desde luego, ¿no? Y no dudo que era un evento cultural, ¿no es así? Sí, no, el Cervantino tiene una calidad. Posición de arte y arte callejero y gente en teatros y cosas y pintura, danza. ¿Estoy mal? Sí, no, totalmente estás. Sí, obras de teatro. Sí, o sea, el Cervantino tiene una calidad a nivel internacional increíble, un nivel cultural excelente, sí. Pero desafortunadamente aquí en el centro del país como que se considera otra cosa, ¿no? Ok. Pero bueno, continuando con antros, bueno, pues yo esta vez fui como que más en un plan para ir a cenar y para ir a tomar una copa que más que antro. Y debo decir que la comida que preparan ahí está excelente, ¿eh? Está muy buena. Yo me pedí una kafta hamburguesa. No sé qué tendrá que ver con kafta, pero muy recomendable, muy bien el servicio, para los que quieran ir a cenar y pasar un buen rato, pueden hacerlo en la estación, muy tranquilo. Este sábado estaba exageradamente tranquilo, no sé si porque es mitad de quincena, pero pues, y es eso, a mí ya como que los lugares tranquilos me están latiendo un poco más, ¿no? Ya no tanto los lugares saturados, ¿no? Pero bueno, eso fue antros. ¿Alguien tiene algo más que comentar? No, realmente. Nada. Pues, bueno, no queda más que despedirnos aquí. Este fue el Antimateria número 15. Estuvieron presentes Ark. Un saludo a Erika. Muchos saludos, Erika. Ok. Estamos platicando. Y Keita. Nos vemos luego. Zulin. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Y recuerden que el que nace para maceta de corredor no pasa a la reja. Bueno, algo que sí quiero decir. El día que sale esto, a ver cuántas personas lo oyen, porque ya es el día que sale Halo. De hecho. Y como comentaba Zuldin, no dije nada, ahí va. De que las calles van a estar vacías ese día. De hecho, muchas personas se van a reportar enfermas y así. Sí, yo creo que la fecha de salida de este podcast se va a retrasar unos 2 días debido al lanzamiento de Halo 3. Y tenemos una sorpresa para ustedes, vamos a ir a grabar un control remoto ahí a la tienda esta de rentas de películas, el Hit de la Cuadra, donde mi querido Zuldin tiene ahí preordenada ya su versión legendaria de Halo 3. Así es que el lunes en la noche estaremos ahí pendientes y grabando Antimateria. ¿No es así, mi querido Zuldin? Así es, no puedo esperar a ponerle mis garras a la versión legendaria de Halo 3, al casco, al libro de arte, y también al juego que, por cierto, también trae, mira. Pero sí, de hecho, si están interesados también en videos de Halo 3, no duden en visitar mi blog particular. Desde el martes pasado hasta este martes he estado poniendo videos diarios de este tema. Si les interesa más, ahí está www.zuldin.blogspot.com. Zuldin con Y. Es un blog bien bonito, la verdad. Visítenlo. Bueno, ya, gracias. Ok, pues bueno, eso ha sido todo. La rola de este podcast es cortesía de Zuldin. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Sleeping Away de un músico que me fascina. En este caso es Moby. Adoro la letra de la canción y en general su música. Espero que la disfruten. Sleeping Away. Ok, pues no me resta más que despedirme. Su servidor, Kevin Lomax, que tiene mucho por leer. Y nos estamos viendo. Yo creo que la salida de este podcast estará por ahí del miércoles. Por último, este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. Permiso de gobernación, no nos lo quisieron dar. All that we needed was right. The threshold is breaking tonight. Open to everything, happy and sad. Seeing the good when it's all going bad. Seeing the sun when I can't really see. Hoping the sun will at least look at me. Focus on everything better today. All that I needed I never could say. Hold on to people, they're slipping away. Hold on to this while it's slipping away. All that we needed tonight are people who love us and lie. I know how it feels to need. Oh, when we leave here, you'll see. Open to everything, happy and sad. Seeing the good when it's all going bad. Seeing the sun when I can't really see. Hoping the sun will at least look at me. Focus on everything better today. All that I needed I never could say. Hold on to people, they're slipping away. Hold on to this while it's slipping away. Open to everything, happy and sad. Seeing the good when it's all going bad. Seeing the sun when I can't really see. Hoping the sun will at least look at me. Focus on everything better today. All that I needed I never could say. Hold on to people that's slipping away. Hold on to people that's slipping away. Hold on to people that's slipping away. Hold on to people that's slipping away. Hold on to people that's slipping away. Hold on to people that's slipping away. Hold on to people that's slipping away. Hold on to people that's slipping away. Hold on to people that's slipping away. Hold on to people that's slipping away. Hold on to people that's slipping away. Hold on to people that's slipping away. Hold on to people that's slipping away. Hold on to people that's slipping away.